5:11. Muy buenas, bienvenidos a la hora del cafelito, de la sintonía de Radio Brick en este miércoles. Un día con mucha calor, ¿eh? Lo que sin duda predomina esta semana. Parece que mañana bajan un poquito las temperaturas. Y esto de que haya buenas temperaturas influye mucho en el entorno de nuestra localidad. Y es uno de los temas de los que vamos a hablar ya. Nada más comenzar la tertulia y presentar a los invitados de hoy, a los contertulios de este miércoles. Antonio Gómez, buenas tardes. Buenas tardes, Fran. ¿Qué traes tú hoy, tu móvil? Sí, hombre, ¿no? Móvil, ha cambiado el cartón por la nueva tecnología. Móvil, la tecnología nos invade. Y él era un poquito reacio a eso de los Android, pero él lo gestiona todo ya con el móvil. Como dicen alguna gente, lo tiene que haber eso antes. Antonio Martel, que hoy se toma el café aquí por diversos motivos, buenas tardes. Por diversos motivos, sí, buenas tardes. Y Antonio Moreno, buenas tardes. Buenas tardes. Y Reme Rubiales, que está entrando en este mismo momento por la puerta, a la que también saludamos y le damos la bienvenida a nuestro cafelito. Buenas tardes. Bueno, pues varios temas sobre la mesa. Ya saben los oyentes que pueden participar a través de las redes sociales, Facebook y Twitter. Si lo hacen por Twitter, con el hashtag cafelito2014. Y a través de Line puedes enviarnos todas las preguntas, las cuestiones, fotografías que también nos envían los oyentes para que, a modo de denuncia, veamos lo que pasa en nuestro entorno. Y son ellos también corresponsales de nuestra tertulia a través de las nuevas tecnologías a las que se ha apuntado Antonio Gómez. Señor, y hoy nos trae una foto que ya me ha dado vergüenza de verla, ¿no? Bueno, las fotos me las mandó un chaval el domingo por la mañana y era en el estado tan lamentable que se encuentran los 20 pilares. Y no por el que gobierna, sino simplemente por la gente que va. De eso ya le pasé yo la foto que, hombre, a una concejala del equipo de gobierno, y la muchacha, pues mira, por ese mismo domingo se la mandó a todos sus compañeros diciendo que eso no podía hacer y que van a intentar, pues, darle una solución a los 20 pilares. La primera solución es limpiarlo, porque si hay basura, pues la basura trae a la basura. Y la cuestión es que seguramente, pues, tomarán medidas extraordinaria para que los 20 pilares, pues, sean lo que siempre han sido, un sitio, pues, limpio y atractivo para que la gente del pueblo vaya a disfrutar, que es lo más interesante. El comentario que hacía Frank, que el tiempo está bueno, el tiempo hace calorcita y la gente, pues, le gusta ir a esos sitios. La foto la vi porque tú me la enseñaste y desde luego eso de un pueblo no puede decir nada bonito, ¿no? Sí, pero lo que he dicho al principio, yo no culpo al que esté gobernando, lo culpo a la gente incívica. Vamos a ver, eso yo estuve comentando porque la foto anda por ahí por las redes sociales y entonces con un vecino mío y otro muchacho más, bueno, charlando entre otras cosas, pues de los movimientos, de la juventud, de cómo está el tema, de tal y cual. Oye, pues no habéis visto una foto, digo, hombre, confidencialmente yo las he visto, pero hay que ver y entonces salta uno, ¿y eso por qué no lo vigilan? No sé cuánto. ¿Y eso cómo se puede vigilar? Eso no se puede vigilar. Yo, dándole vuelta aquel día a la historia, si a partir de una hora corta Antonio, la luz allí, eso por no lo menos se puede vigilar. Eso es cuestión de educación. Lo cierto, Antonio, perdona, que aquello es una zona de esparcimiento, una zona que se ha remodelado recientemente, que es un lugar idóneo para que las familias pasen un buen día de campo. Eso es lo que incluso digo. Se ha habilitado con contenedores que están muy cerca de la zona de esparcimiento y cuando tú te vayas puedes coger tu bolsita y depositarla perfectamente en el contenedor, ¿no? Exactamente. Lo cierto es que parece que no, que es más cómodo dejar la basura donde la... Pero vamos a ver, Fran, las personas que hacen eso, ¿qué piensan? ¿Que no van a ir más allí? ¿Que aquello no lo van a utilizar? ¿No piensan en que los demás vienen detrás de ellos a disfrutar de eso? Hombre, yo voy al campo y como todo el mundo, a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo el campo. Supongo que a muchísima gente le gustará el campo. El hecho está que cuando los domingos, los sábados, de aquí en adelante, la gente se enfoca, hombre, ¿no? Y todo el mundo va al campo. Hemos dejado la playa y la hemos cambiado por el campo. Unos van al trasvase, otros más para arriba, otros más para abajo, unos con niños, otros sin niños. Y mucha gente anda. Y mucha gente anda. El senderismo. Las personas que hacen eso no se dan cuenta que ellos van a ir la semana que viene, y si no van ellos, van otras personas. Por Dios, tener un poquito de civismo, ¿no? Es un poquito de civismo, simplemente. Eso como los que tiran los papeles y los que tiran las pipas que se ponen en los camapeces de la avenida, chimpón, chimpón, chimpón, y cáscaras al suelo. Y, hombre, por Dios. Es que yo pago basura, y yo también la pago. Pero no es más limpio el que más limpia, sino el que menos ensucia. Exactamente. Por la historia de los 20 pilares... Pues parece ser que esa conciencia ciudadana no la tenemos, pero Ocurre en los 20 pilares, ocurre en los parques donde van la gente. Me estuvieron contando una de las personas que estábamos charlando, no me acuerdo ahora mismo quién era, que por ahí, por el río, han puesto unos cacharritos de esos de hacer gimnasia, el laberinto de esos, que se los han llevado. Le han quitado los mangos, se han llevado los no sé cuántos. Dice, bueno, ¿y la base dónde está metido? Porque eso está metido en la tierra. En hormigón, y no también. Pero bueno, ¿en qué país vivimos? No, yo sé dónde. Tú dices, me parece que es la Cruz del Tío Pino, allí para los hartos de. Sí, allí. En la Cruz del Tío Pino. Enfrente de lo de Ramona, justo. Eso está el puente romano que está más pavado del campo fútbol. Tú vas arriba a la lomita. Los palos se los han llevado, se lo han llevado todo. Lo que no se han podido llevar porque no han podido arrancarlo. Ellos lo han arrasado. ¿Con eso qué hace una persona? ¿Y qué dice? ¿Qué le dice a un pueblo eso? Lo que somos, ¿no? Viene cualquier persona a disfrutar aquí un día de campo, que viene muchísima gente de esa cuestión. Y ven una cosa y te dirá, bueno, aquí qué clase de persona es el que vive. Es que dice... pero y ahora volvemos a lo que todos los años sacamos en esta tertulia. ¿Qué? Se sanciona, no se puede consumir alcohol en la vía pública, porque de la foto que yo he enseñado, muchos son litronas. Lo cierto es que hemos visto varias veces, y a lo largo de la vida de la remodelación de los 20 pilares, suciedad en aquella zona, porque siempre ha habido suciedad, siempre está limpio, porque luego los servicios de limpieza se portan y lo limpian bien. Pero siempre hemos visto puntualmente suciedad en aquella zona. Pero yo es que jamás había visto una cosa tan brutal como lo que me acabas de enseñar. Un amigote mío que pasó por ayer domingo y del tirón la vio, me lo mandó. Y te quedas como alucinado. Es que es como si fueran vacío un contenedor allí. Es que yo creo que hasta cuesta trabajo soltar tanta mierda. Yo creo que ni en una romería había tanta mierda junta. Pero eso, ¿tú lo que quieres decir eso? Que han llegado uno, han dejado. Han llegado otro y le han tirado. Y han llegado otro y han dejado. Ya está. Y eso es simplemente. La suciedad llama a la suciedad. Efectivamente, la mierda llama a la mierda. Eso es así. A ver. Hombre, es que es un caso difícil porque es la poca educación por parte de alguna persona. Y pero ahora, sobre la educación, mira, Marte, de esas personas. Tú que eres una persona joven. Tú vas un día allí, por ejemplo, a disfrutar, a tomarte algo. Yo siempre solo ir al trasvase. Bueno, pero tú vas, por ejemplo, allí. Y coge, llega un día el Ceprona, no sé qué, usted es divertido, esto es, y te multan por A o por B. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pagando justo por pecadores, ¿no? Al final le toca a alguien que no tiene que tocarle. A los que suelta la mierda nunca le toca nada. Siempre al más inocente. ¿Sí? Pero bueno, que ya está en conocimiento del equipo de gobierno, y a ver si, yo qué sé, ponen alguna medida, o cortan la luz por la noche o algo, para que la gente no... Es una pena que tengamos una titulación en los pueblos blancos de la sierra, sí, no sé cuánto, bonito, no sé qué. Y que haya que cambiar a lo mejor el adjetivo blanco por otro adjetivo, y es una pena, ¿eh? Ciudad sostenible, mucho rollo eso ahí, pero... Mucho rollo, a la mitad tenemos un cartelito que pone Ciudad Sostenible galardonada, sí, no todo sé lo que de la Junta Andalucía, y pasa por cualquier lado y te la ciudad de compro, la ciudad de los pueblos y todas las comunidades las hacemos los seres que vivimos allí. Sí. Y si nosotros no nos preocupamos por esas cosas, eso no llegará nunca a ninguna parte. Y sigo diciendo lo mismo, ya lo he dicho aquí 7.000 pares de veces y las que quedarán. Que las personas que hacen esto se creen que con eso le dan que hacer a los que están gobernando. Y los que están gobernando no, eso lo pagamos todos nosotros. Eso no lo paga el alcalde o lo paga el concejal tal porque tú hayas tenido lo que sea con él, que no, que tú tienes otros medios para dirigirte al ayuntamiento o a donde sea a protestar, y tienes unas votaciones que se le celebran cada cierto tiempo, y con eso no se consigue absolutamente nada. Con eso no se consigue absolutamente nada, simplemente dar una mala imagen del pueblo y de los habitantes. Hay otra parte que, pues, cuando se acumula mucha basura, hay una cosa que a mí me llamó la atención. Yo que estoy por la zona de, voy mucho por la zona de, la carretera del Pantano, por ahí un campo cerca y paso mucho por allí. Y también hay un factor que influye también el mantenimiento y la planificación del tema sobre la limpieza del entorno, ¿no? Yo no sé quién le cogerá la competencia, pero en lo que es la zona de... Bueno, van a hacer sus necesidades y sus cosas allí por la zona de... Por toda esa zona, que es muy transitada, desde que se arregló, pues se transita mucho. La zona del trasvase desde que se hizo, todo lo que son las áreas recreativas. Y cuando se acumula basura... Está mal porque hay un vecino o cualquier persona que tiene una mala educación y tira el papel al suelo. Pero cuando se acumulan muchos papeles durante unos cuantos de días, está mal por la parte que ha tirado ese papelito, pero también por el mantenimiento. En 3 o 4 días no da tiempo al servicio de recogida a pasar y a recogerlo y a denunciar. Decir, señor, aquí hay una actividad que está mal. Y también prevé un poquito la autoridad porque... Si eso sigue y se deja pasar por parte de las personas que, por esa mala educación, habrá que castigar algún día cuando se vea a alguien que eso está mal hecho. Porque también muchas veces hay que advertir. Sí, sí. Hay que advertir. No solo con cartelitos, carteles, carteles. El cartelito está muy bien porque está bien informar. Está la parte de informar, está la parte de actuar cuando se ve la recogida y está la parte de apercibir al que se pase del tema. Son una serie de, sí, de acciones que hay que realizar para que no siga ese problema. Digo yo, habrá que cortar zorro, como te diría, ¿no? Hombre, claro. Bueno, pues nos están llegando algunos comentarios por LINE. Lo cierto es que también hacen alguna referencia al hecho que estamos comentando para la tertulia hoy, a la suciedad que estos últimos días se ha acumulado en la zona de los 20 pilares. Decir que yo creo que casi todo el mundo habrá visto las fotos porque, como decía Antonio, como hemos podido comprobar, a mí me la mandó un amigo. Están rulando por las redes sociales. Vuelvo a repetir, hemos visto algunas veces puntualmente suciedad en la zona, pero como esta vez yo creo que ninguna. Es como si hubiera pasado por allí el espárrago rojo directamente. No, Marte, ¿no? Mira, perdón. Marte lleva razón en una cosa, en que tiene que pasar los servicios de limpieza cada cierto tiempo. Pero primero, para hacer las cosas bien, tenemos que tener controlada la limpieza del casco urbano. Y después también tener preparado o una cuadrilla cada cierto tiempo a las partes más fuera del casco urbano, ¿sabes? Que el casco urbano está muy bien, que pasa todos los días limpiando, claro, lo normal, porque es lo que vemos. Pero también hay que limpiar lo que no vemos. Esas planificaciones dependen ya de los servicios de limpieza, del concejal. De limpieza, de la concejalía, de quien sea. A lo mejor los servicios de limpieza están contratados para el casco urbano. Ah, efectivamente, y no para otra cosa. Ay. Entonces, a lo mejor esos son otros servicios auxiliares que habría que hacer en otro momento determinado. Pero muchas veces, perdona, Reme, ahora te debía. Muchas veces contratan a gente del PER, contratan a gente que muchas veces están dando vueltas, pues se pueden planificar esas contrataciones para decir, estas cinco contrataciones son para que durante una semana estén dándole vueltas al casco periurbano, por ejemplo, ¿no? Lleva Marte razón y tú también. ¿Qué decías, Remy? Que lo que yo quería decir, como tú estabas medio comentando ahora, que si se hace tantas contrataciones para otras muchas cosas, ¿por qué no poner a una persona que esté vigilando los fines de semana, que es cuando más gente se acumula en esta zona, que esté vigilando? Porque parece que no, pero cuando una cosa está dejada ahí de la mano, si de está Dios, lejos, por ejemplo, o semilejos. No, es que, por ejemplo, el trasvase está allí dejado desde que se perdió la concesión de que aquello lo administraba el ayuntamiento. Aquellos se han roto las puertas, lo han desvalijado de arriba abajo, y ya no vamos a hablar de cómo están las zonas verdes de alrededor, que es horrible. Y tanto igual como lo que estabais diciendo de los 20 pilares, como otros muchos sitios parecidos a este. Entonces, yo pienso que igual que se hacen otras contrataciones personas, se puede decir, mira, estos días, el sábado y el domingo, pues vas ahí rotando por estos sitios y tú vas ahí vigilando. No es lo mismo que está aquello allí dejado que estén vigilando. Y aparte, como decías tú, Antonio, de que yo creo que cada cierto tiempo también sería bueno que pasara alguien y que limpiara un poco la zona. Una cuadrilla de personas, ¿no? Bueno, pues mucha gente, como decía antes, está comentando a través de LINE el tema de la suciedad de los 20 pilares. Y aunque tengamos algunos LINE de otros temas, vamos a tratar esto y luego los que han llegado anteriormente los comentamos. Por ejemplo, y los leo seguido, con referencia a los 20 pilares, mucha gente sabe que son jóvenes que están allí siempre. Igual se puede pasar por allí la policía. Dice Rocío también a través de LINE, lo de los 20 pilares son zagalones que van todas las noches por allí y es fácil de verlo cómo dejan aquello. Y también Tere nos dice, yo suelo ver allí a un grupo por las noches con música y supongo que tendrán bebida. No me los imagino después recogiéndolo. Y esto lo veo casi a diario. Para que tú veas, ya hay ojos en todos lados. Claro, bueno, pues bueno, si lo ve todo el mundo, ¿por qué esta no persona lo tiene que ver? Esta persona da más o menos una idea de cómo se puede controlar aquello. Efectivamente. Porque si él dice que los ve o que los nota o que los escucha o que lo que sea, pues quiere decir que en un momento dado, mira, a mí me contaba un amigo mío, guarda forestal, no es guarda forestal, era guarda de monte que tenía una finca y tal. Entonces había un sitio allí donde iban una gente todos los domingos. Dice, pero entre ellos, gente de categoría. Y dejaba en el camping, que aquello daba pena de verlo. Dice, un domingo me personé allí y le dije que si no le daba vergüenza, Y casi me echaron a mí. Usted sabe, ¿no? Con lo que suele, usted sabe con quién está hablando. Pues mire usted, yo no sé con quién estoy hablando, pero de momento usted es un puerco. Me estoy hablando con un guarro. Dice que allí las compresas, los no sé cuántos, los no sé qué, los papeles y todos los menes. Y digo yo que a lo mejor estos entornos así corresponden porque un agente forestal es una autoridad. O porque cualquiera, vamos a ver, como decían ustedes, contrata del ayuntamiento. A mí me contrata a ti, a uno de nosotros. Sí, pero si no somos autoridad, también lleva razón. Eso no es una autoridad para llegar allí y decirle, oye, aquí no se entiende que tiene que haber una persona que tenga una autoridad sobre ese terreno o sobre ese espacio o sobre lo que sea. Pero bueno, si hubiera, y eso corresponderá. Tipo de problema, o bien a la Guardia Civil, o bien a la Policía Local, o bien a la guardería forestal. Yo mi opinión, toda instalación pública necesita un mantenimiento. Y dentro de ese mantenimiento, si se ven alguna discordancia sobre cómo se tiene que llevar, pues habrá que tomar medidas. Como por ejemplo, si está el caso de que tenga que aparecer la policía local. O tendrá que ir a la policía. Aparecer local. Claro. Por ejemplo, si se ve que el parque periurbano del trasvase, por ejemplo, que es que yo más asiduidad voy, pues se están viendo una serie de actuaciones por parte de los usuarios que van allí, pues habrá que tomar otra serie de medidas más contundentes, etcétera. Un mantenimiento y una supervisión y seguimiento de las instalaciones públicas. Una, que ya esto ya es el caso extremo de Ubrique, esto ya es la cúspide de las instalaciones ubriqueñas, es el camping de Tabernas. Como lo he visto yo gradualmente durante un montón de años, yéndose. Allí no hay nada ya. Y ya allí quedan más que la estructura de los edificios. Allí no queda nada más que el nombre ya. El nombre. El camping. Pero tú sabes. ¿Y tú sabes por qué ha sido eso? Por la inacción de esa persona que tenían que haber llevado ese mantenimiento y esa sostenibilidad. Hubo un tiempo. Y con todo igual. No, lo único que eso que estamos hablando está más cerquita y está más a la vista. Aparte del dinero que costó el camping de Tabernas. Bueno, pero el camping de Tabernas, cuando pasó lo de Huesca, como era Yesca, eso del camping, sí, de la razón, sí. Todos los campings que estaban en los márgenes de los ríos no se podía pernoctar. Pero, por tanto, ya el camping, como camping, ya desapareció. Lleva razón, no se le ha dado otro uso. ¿Tú sabes lo que pasó? Que en el año 2003 quitaron el guarda que estaba allí, que lo conocía personalmente, iba a visitarlo de vez en cuando, paraba yo allí, y lo quitaron, y desde que quitaron a aquel hombre se perdió todo. Bueno, vamos a retomar el tema, porque también nos están escribiendo más oyentes acerca del tema de la suciedad de los 20 pilares de estos últimos días. Y dice Avi por Line, siempre los jóvenes tenemos la culpa. El domingo había dos matrimonios mayores, se fueron y dejaron allí la basura. Nosotros no hemos culpado evidentemente a nadie, comentarios que nos están llegando. Le han comentado los oyentes, ¿no? Son tan respetuosos. Ya mucha razón esa parte que y Avi lleva razón porque hay jóvenes que también recogen la basura y la depositan. Y denuncia, no estamos hablando ni de jóvenes ni de medianos, estamos hablando de guarro. Denuncia este oyente que había dos matrimonios mayores que se dejaron allí la basura. Pues si lo que pasa, claro, nadie se quiere meter en follones. Era para haberle dicho ese matrimonio, oiga, que se le olvida a usted algo ahí. Que se le ha quedado aquí, que se le ha quedado aquí algo. Que se le ha quedado aquí la basura. Se le ha quedado ahí. ¿Sabes? Pero claro, tú le dices eso y mira alrededor y está todo lleno de basura. Ya que no hacen nada, no puede hacer bueno, nada. Pues un cero patatero para los que han hecho ese destrozo medioambiental en el entorno. No, yo creo que el ayuntamiento lo va a limpiar, lo va a reponer todo lo que está sucio, seguro. Y evidentemente, aunque está papá ayuntamiento ahí para recoger la basura, pero nosotros tenemos que ser un poquito cívicos y llevarnos lo que ensuciamos, ¿no? Una de las fórmulas para que no vaya gente, supuestamente, a meter cosas allí y a transportar bebidas, es cortar pasos, por ejemplo. No, pero a ver. Tiene que ir gente a coger cantar de agua, eso lo menos también. No, no es la solución, Antonio. El que no pasen los coches allí no es la solución. Porque va a llevar la bolsita y va a dar. Al revés. Como tengas que ir andando con la basura, ya cuando no otra lleva. Bueno, pues vamos a dejar el tema sobre la mesa. Evidentemente, aceptamos más mensajes de este tema. Pero hay más oyentes que quieren demandar o que piden a través de Line otro tipo de temas y vamos a. Otro tema muy parecido, dime. Lo tenemos más cercano todavía, en el aparcamiento que hicieron ahí en el cerrillo del Ventorrillo del Almidón, donde está la piscina. Antonio Guido. El Ventorrillo del Yo que soy de la generación de los 67. Si ustedes no sois de Ubrique, Si yo no estoy hablando más gente de Ubrique como soy ustedes. ¿En qué siglo estaba el ventorrillo del almidón allí? El ventorrillo del almidón estaba justamente a la entrada de donde está la piscina. ¿Dónde está la entrada de la piscina, de la auténtica piscina, la antigua? ¿Dónde estaba el...? Los columpios. El bar que había allí. La piscina, vamos. La piscina. Yendo para abajo, hacia el matadero. Allí era el ventorrillo del almidón, por si ustedes no sabéis. Y el cerrito de abajo, más para abajo, donde Vega hizo el chalet, es el cerrillo de los Batanes, por si tampoco lo sabéis. Pues entonces no conocéis Ubrique, y donde se pone la feria es el moriero de los burros. Y en la entrada de la piscina actual, por arriba, por la parte de arriba, han hecho un aparcamiento allí, que yo voy allí todas las tardes de verano porque se está muy fresquito, se ve el furbo, se ve el pádel, se ve lo que quieras ver, porque aquello es una cosa maravillosa. Bueno, pues tiene un filo donde están los palitos redondos y allí hay botellas, papeles, trapos, no sé cuánto, no sé qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y también, pues eso, la suciedad llama a la suciedad. Si hoy hay una botella, mañana hay dos. Si hoy hay un vaso de estos del café, pasado mañana hay cuatro. Y así vamos. Sí, pero también, ¿cómo has dicho tú? El cerrillo de la... El cerrillo de los Batanes, te he dicho. El ventorrillo del almidón. Un vecino de allí también me comentaba, hace ya 3 semanas, que también se van allí a hacer un poquito rally, el personal. Cuando el Nico se ha aparcado, da vuelta allí, hace un poquito de rally en el mismo aparcamiento. Se nota señalado. Se nota señalado la rueda. Como se van a un aparcamiento en una plaza. Antes, es que hay de todo. Antes iban al líder, el único que lo han cerrado. Ha cerrado el pobre líder. Se nota la rueda en el cemento. Bueno, dice un oyente por Line, cambiando de tema, dice que si podemos comentar que como un ubriqueño como Víctor Janeiro ha aparecido en un programa que se llama Este es mi pueblo, de Canal Sur, presentándose como bosqueño. ¿Qué os parece? Hombre, a mí de los Janeiro no me extrañan. Bueno, pero esa va donde vive, en el bosque, ¿no? Pero es ubriqueño. Este hombre comentario... El DNI donde pone Ubrique el bosque. Eso no lo sabemos porque no tenemos el DNI, pero vamos... Que esto de ser de un pueblo y vivir en otro, lo sabe más que él. ¿Qué os parece que haya hecho? Yo ya te lo he dicho en mi opinión, que a mí de los negros no me trae nada. Yo no... No sabe, no contesta. No, es que estamos perdiendo el tiempo a otra cosa. Bueno, pues dice otro oyente por Line, también hemos visto esta fotografía rulando últimamente por las redes, que ¿qué os parece...? Que los camiones grandes de bomberos no quepan por las calles por culpa de los pivotes. Se pregunta que cómo miden las obras y que, bueno, pues es de vergüenza. Se refiere concretamente a la calle del agua. Por allí los bomberos... pasar. Que casi que caben a los cursos. Ahora mismo hay un trailer en la puerta de Currillojas. Ahora mismo hay un trailer, la puerta Currillojas en el Prado y tienen los coches que llegan ahí a la Plaza de la Estrella. Mira, eso que habéis dicho, perdona, Martí. Estamos hablando del camión del bombero, pero es que tenemos otra cosa más simple. La parte nueva que han arreglado desde los semáforos a la calle Los Remedios, justamente, viniendo hacia la radio, al mar izquierdo. Primer tramo San Sebastián, sí, ¿no? Ah, el primer tramo San Sebastián. Pues hay zonas que no pasa ni un carrito de un niño entre el pivote y la pared. No puedo hacer un carrito a un niño. Y en la calle Moreno de Mora. Y ya no te digo una silla de ruedas. No, y encima todo ponen una jardinera. Pero es que además no hace falta que pongan los pivotes. Es que por la calle, por donde tú dices, la esquina de los Venegas, eso, allí es imposible. Allí es que no hay acerado. No, pero vamos a ver, vamos a aclararnos. Desde los semáforos a la calle Los Remedios, justamente. Sí, antes de llegar a la calle Los Remedios, ahí. En el margen izquierdo. Pero en la otra parte. Los pivotes tienen 60 por ahí, de la pared. En la casa que hace esquina con la calle de Los Remedios, que sí. Para coger la calle Hospital. Sí. La calle Hospital, sí. allí en la acera alta casi perdido. No, allí está perdido, prácticamente. Que... Tú coges un carrito, por ejemplo, como yo estoy toda la mañana paseando a mi nieto. Ay, es verdad, mira. Y hay calles de Ubrique por donde no puedo pasar porque además que me cuesta un trabajo horroroso. Contestando el mensaje que nos ha mandado. Esta sábada, no sé. Dice, ¿quién mide la obra? Es que no se miden. Simplemente. Si no, se tiene en cuenta un camión de bomberos, un esopo, hay que hacerlo de otra manera. ¿Vale? Si no... Pero bueno, todavía, Antonio, que pase eso. En la calle El Agua, que es una de las calles más antiguas de Ubrique, pues es medio razonable. Pero que pase... Pero si no la arreglado hace nada. Que pase en las calles aledañas. Que pase en las calles aledañas, Avenida España... Pues ya no es tan admisible, porque eso se ha hecho hace 3 días. Pero entonces el metro de terreno ahí abajo valía un dineral. Pero la obra fue de esa calle hace como un año. Edificar donde fuera y como fuera. Tres años, no. Como que hayan terminado. Como año y medio, dos años, como mucho, creo yo. Como mucho. Bueno, da igual, que no puede parar. Que el camión en ese de los bomberos estaba aquí antes de que la calle. Una obra la obra es actual. Sí, pero es una obra actual que lo tenían que haber medido, ¿no? Claro, que el camión de bomberos está antes que esa calle, iba a arreglar. Está aquí en Ubrique, que hace camión de bomberos. ¿Cómo? Ese camión de bomberos, que hemos visto todos en la foto, está antes en Ubrique que en la propia calle. No, aparte que hay... Pues entonces con más razón, ¿no? Hombre, pues claro, estaba el camión para medirlo. Hay una ley que te lo dice claro, la ley de accesibilidad. Hombre, claro. Y te dice claramente las medidas que más o menos puede tener una calle o no, dependiendo de... Hombre, de la zona, del casco antiguo también. Y bueno, tiene unos requisitos. Y aparte, cuando toca una calle en el casco antiguo, que el coche del casco antiguo necesita unos permisos y una... O sea, toque, la foto de los bomberos... La que hemos el camión pasó su río. Te la hemos visto entre todos. Bueno, seguimos con más cuestiones que nos llegan por line. Hace unos cafelitos, creo que fue el primer cafelito de la temporada, Ismael denunciaba por line... los boquetes que habían dejado los toros del gallumbo, de las vallas del toro del gallumbo, y pues nos escribe, dice: ahora quiero decir que al igual que en su día dije que los boquetes de las vallas del toro estaban destapados con el consiguiente peligro para los tobillos, quiero decir y agradecer a los organizadores que los hayan tapado de nuevo. Bueno, pues muy bien, alabamos el gesto de Ismael, hizo una crítica, hizo una denuncia, hay que decirle a esta persona. Perdona, se tomaron medidas, los del toro el gallumbo taparon los agujeros. Ismael, a través de Line, quiere agradecer el que se haya tomado su propuesta. Yo le agradezco que le diga, pero yo le voy a decir mi versión. Yo aquella tarde, cuando salimos de aquí, me encontré a uno de los principales organizadores del toro gallumbo y le dije: oye, mira lo que acaban de denunciar en la radio. Dice: los boquetes nosotros los dejamos tapados. Si se han abierto los boquetes, ha sido después de que nosotros los hubiésemos tapado. Es decir, lo mismo que tú me estás diciendo me lo dijeron a mí también. Que ahí parece ser que había alguien a quien le interesaba que los boquetes no estuviesen tapados. Ya está, pues ya están tapados y solucionados. Y ya están tapados por segunda o por tercera vez. Porque aquella noche, al día siguiente o cuando fuera, se quedaron los boquetes todos tapados. De la siguiente manera, fueron metiendo una botella de plástico en cada boquete y echándole su piedra y su hormigón en lo alto. Bueno, Fran, un comentario que me hizo el otro día un chaval, ahí en la Plaza de la Estrella. Tú que llevas el seguimiento de la Plaza de la Estrella, ¿para qué están pero estuvo gracioso, dice esto, que es una boca de metro, ahora están escarbando por abajo. En el Gabana está la entrada uno del metro está en la puerta del Gabana. No, la verdad es que no me extrañó, como unos prometieron teleférico en su tiempo, curioso lo del tema del Gabana, que llevan dos años haciendo escrito al ayuntamiento. Unos correilleros que le arrimaron al petaquero para que los enseñaran a hacer artículos de piel, y se han equivocado, y como le dieron un pico y una pala, pues se pusieron a acabar. Acabáis y han salido por otro lado. Ahora que tú has dicho de la boca del metro, hoy pasando por la de España con el casondeo, dijo uno de estos que están haciendo aquí ya... La línea del metro ha llamado al final de la calle un boquete y aquí otro. No hacen tranvía en toda la bahía de Cádiz y no sirve. ¿Qué más da? Y es curioso porque llevaban dos años los vecinos de la zona poniendo... Dos años haciendo escrito al ayuntamiento porque el tubo que conecta desde lo que son los edificios hacia los boides central. Pues se rebozaba el agua porque la cantidad de agua que estaba entrando... Aquello se rebotaba y ya estaba saliendo la mierda hacia arriba. Dos años habiendo escrito. Y ahora, a los dos años, menos mal, la ha venido la inspiración y están ahora haciendo la obra pertinente para solucionar ese problema. Bueno, no me digas. Lo que decía Antonio de limpiar el tubo. Yo te voy a decir una cosa, Antonio. Esa obra se ha realizado ya por lo menos dos veces o tres. Ahora la están haciendo en el centro de la avenida. Pero antes la han hecho debajo de la ventana del Gabana. Y un poquito más para arriba. Primera o segunda vez que se hace. Pero te voy a decir más. Cuando se metió el ovoide en la avenida de España, había una serie de solares que todavía no estaban edificados, que se han edificado hace un año o dos. ¿Y se le dejó la toma? No se le dejó la toma. No estaban tomados al ovoide. Pues entonces te hacen por parte del propietario que realiza la obra. No estaban enchufados en el ovoide. Pero no solamente eso, sino que un bar de la Avenida España tampoco estaba enchufado. Y cuando ya empezó a rebozar por el acerado, entonces se dieron cuenta de que aquello... Pues no había... el problema en ese caso dado es que viene porque cuando tú conectas un... Si tú le das la misma dimensión a un tubo, le das la misma dimensión, que igual que vienen todos los bajantes hacia abajo, ya se llega un momento... Se colapsa. ¡Ploc! Claro. Y lo que se estaba rebozando era por el registro que está justamente en esa zona. Esto es lo que ha pasado ahí. Lo único que tienen que hacer es hacer la canaleta hasta y meterle un tubo más gordo. Es lo que yo tengo informado. Pero los bodies de la Avenida España siempre lo hemos denunciado aquí. Que hace 20 años que no se limpia. Que no se limpia, nadie lo limpia. Las alcantarillas, mira, precisamente no, cuando venía yo por la puerta... Yo tengo entendido que lo limpian en verano sobre todo y de madrugada. Con el crimen de la Avenida España. Me he enterado. Sí, hombre, me he enterado. Tú te has enterado malamente. No, es cierto. No, el agua de no se limpia. Y voy a informarme para el cafelito que viene. Pero según tengo entendido, y yo creo que lo hemos comentado aquí en alguna ocasión... Con el crimen de la Avenida España tenía que haber 3 o 4... Antonio, tú vives en el harto de... Tú vives yo le dije, yo le dije en una ocasión... En una ocasión le dije yo a un concejal, y este año se lo he repetido a otro, le dije, si lo hacéis de día, lo veo, y si lo hacéis de noche, lo escucho. Pregúntale a Bartolo por el WhatsApp. No, date rollo. No, que tienes, tienes contacto directo. Y ahora tú hablas con ellos y te dicen, no, pero si eso lo hemos limpiado, y te dice el otro, no, pero si pues eso la Avenida España es el que tiene el ovoide más grande de Ubrique, que era una persona entera. De pie, pero... De pie. El único ovoide que hay en Ubrique. Que hay, y falta otro por hacer, que eso a ver si alguien se le inspira en el ayuntamiento por hacer lo que es conexión desde la Plaza de la Estrella hasta la esquina de donde está lo del Michelin de los neumáticos, allí... La curva aquella, pues desde allí hasta allí hay que hacer otro. No, para no. Canalizar las aguas, porque el río subterráneo habrá que meterlo algún día por algún. Pero Olivar, ¿no? Porque claro, tiene que Olivar. Bueno, dice Marina, dejamos el tema ovoide, limpieza de ovoide sobre la mesa y lo vamos a aclarar en cuanto después de haber estado hablando. Dice Marina, de parte de mis compañeras del casco antiguo, quieren decir que en vez de hablar tanto de la avenida, comentéis la suciedad y el mal estado de la calle Torre. Argumenta también, en relación al casco antiguo, que han pedido varios vecinos varias veces que se limpien los contenedores porque huelen muy mal. Según comenta esta oyente, le han dicho que es imposible ir a limpiarlo o sustituirlo. Sí, hombre. Es lo que nos dice Marina a través de la... Pues, si le han contestado eso, el que le ha contestado eso le debería dar la cabeza, ¿eh? Porque contenedores nuevo de los verdes hay en la planta no, quizá Marina se referirá, no lo sabemos, pero que lo aclare Marina, a los contenedores soterrados que hay en la torre. Si en la calle Torre los que están al inicio de la calle Ronda y unos, eso es mantenimiento, es el limpiarlo con su hidrolimpiadora que la tienen ellos. Hombre, claro. Bueno, ¿cómo que no se puede limpiar? Eso es una, si alguien con autoridad le contesta a un ciudadano, es para darle un sopapo, porque se puede limpiar. Se pueden cambiar, se puede hacer todo lo que se quiera hacer, si se quiere hacer. De hecho... Porque pega... Mira, ¿te acuerdas aquella vez que empezamos con los contenedores remasados? Sí. Y que pues el ayuntamiento le estaba pagando una parte todos los años a Biorreciclaje para renovar los contenedores viejos. Sí, y Biorreciclaje se lo estaba emborcicando, no lo estaba gastando. ¿Y qué hicieron? Por poner los nuevos. Lo estaba reciclando. ¿Qué hicieron? Los compraron nuevos y los pusieron. Claro. Pero tuvimos que dar otra esquina matraca. No, y además te voy a decir una cosa. A partir de aquella fecha, hombre, yo hablo de lo que conozco y de lo que veo. Los contenedores de por aquí abajo, olen no huelen, Yo no sé cada cuántos días los renuevan o los cambian o lo que sea, pero que se nota porque, por ejemplo, hay un contenedor, que esa es otra, el amarillo. Muchas veces lo ponen que no se puede levantar la tapadera. ¿Por qué? Porque la gente echan cosas allí que no corresponden. Sí, entonces le tienen uno que tiene un candado. Sí. Y yo voy muchas veces y entonces lo que hago, la bolsa la dejo media abierta y voy sacando algunas cosas para poder, porque si no es imposible. Y no está siempre el que está cerrado ni el que está abierto. Lo que quiere decir que en 2 o 3 días, no sé el tiempo exactamente, los lunes, 3 días lo renuevan. Los lunes recogen los plásticos. No, los envases, dice Marina, los contenedores amarillos, otros se los llevan a la planta, los limpian y los vuelven. Perdona, dice Marina, se refiere Marina a los contenedores que hay enfrente de la ermita del San Antonio. Los contenedores son a la subida de la calle Tragamar. Pues bueno, pues esos contenedores se pueden llevar, se pueden cambiar, se pueden limpiar. Si alguien de la empresa de Biorreciclaje o por parte del ayuntamiento, quien lleve eso, le ha contestado esa muchacha, No, porque nos diga Marina dónde ha ido a pedir que limpie los contenedores, si el ayuntamiento o a Bioreciclaje directamente. Independientemente, a quien se la haya preguntado de Bioreciclaje o del ayuntamiento, los contenedores se limpian a diario, que es donde la hayan olvidado limpiar, puede ser. Bueno, un tema que te gusta a ti, que ahora lo vamos a leer, pero antes, más cuestiones. Por ejemplo, estábamos hablando antes de los pivotes. Beni, a través de la IN, nos dice que si sabemos, conocemos la normativa para ver si la altura de estos pivotes son legales o están de una manera irregular. Pide, si los venden así, yo creo que será legal. Imagino que es lo que quiero decir. Están que sí. Patentados. Estos son, si no son... sé si es útil, don Benito, sí, en la empresa, las multinacionales que se dedican a cosas, son patentados. Si están patentados, que supone pasar la normativa. Homologados. Homologados. Patentados y homologados. Sí, pero si son por altura, no pecan. No incumplen una norma. Incumpliría alguna norma por bajo. Porque no los vean. Porque no los vean. De hecho, yo ya una vez la bola esa redonda que ponían en las calles era casi alrededor del suelo, pero una bola redonda ya se no existen. Es que tú no las ves. Claro. Ya se ve. Todo tiene que pasar por lo alto de la altura de. Ahora que estamos hablando de las bolas. Y estamos hablando. No, es que me he acordado. ¿Para qué? ¿En la plaza de la... ¿Está jugando al pate o qué? No, todavía no. No he llegado a eso. Que en la Plaza de las Estrellas, no sé si os habéis dado cuenta, están los aparcamientos estos así en batería y han puesto como unos hierros hacia la ¿cómo no? Unos hierros. Y la gente, todo el mundo tropieza, sí, todo el mundo. Los coches se meten hasta cuando la acera. Cuando ponen la terraza de la pizzería... Yo tropecé ayer. Yo se tropezado como tres o cuatro veces. Yo tropecé ayer. Y conozco gente que se ha caído por culpa de los pivotes. Estamos otra vez lo mismo. Es que aquí... No son pivotes, son, bueno, unos hierros galvanizados que están... Unos hierros pintados negros. Pero bueno, parecen galvanizados y están a ras del suelo. Para que no... Para que la gente no meta el morro del coche en la acera que no te dejan pasar. Pero es que aquí no sabemos cómo vamos a acertar. Si tú dejas aquello libre, no te dejan paso. Ya. Y si llevas un carrito, tanto de la compra como un carrito de un niño o de lo que sea, por allí no puedes pasar. O si llevas dos bolsas en las manos, no cabe. Entonces, ahora nos ponen eso. ¿Qué pasa? Que tropezamos. Cuando no hay coche. Claro. O cuando te vas a hacer coche. Está por delante. Claro, sí, porque tú tienes, lo tienes que salir. Cuando pasan, todo lo piensas. Tienes que salir. Y te vas hacia la acera. A la acera, tienes que ir a la acera y te puedes. Pero bueno, tú sabes que allí hay un hierro. Bueno, pues Marina, que la tenemos de corresponsal hoy en la torre. Contigo, Marina, gracias por tu colaboración. Ánimo, Marina. Dice que echaron un bicho muerto y cuando avisaron los vecinos para que lo recogieran, le dijeron que no, porque era Marte y ya lo habían limpiado el pasado. ¿Pero qué era? ¿Un gato o un perro? Dice un bicho, ¿no? Puede ser desde un gato, un canario a un burro. Es que debería de especificar un poquito porque le veo un tema de carnaval. Eso del gato muerto que tiraron en la torre, en el contenedor, no sé cuánto. Bueno, pues... No, pero yo estaba... Espérate, Antonio, ya también... Yo estaba con trabajadores de Bioreciclaje... Los animales no los podemos tirar en el contenedor. Yo estaba con trabajadores... Que no lo pueden en una cosa, es que lo tiren en otra. Yo estaba por la tarde con trabajadores de Bioreciclaje, lo han llamado a hacer trabajador o a otro, y por la tarde han ido a recoger cosas de estas. En la puerta de la piscina, una vez fui yo con él y... Y que van, ya que si en este caso no han ido malamente, pero que bueno, ellos pues van, ¿eh? Vamos a cundir todos con el ejemplo y me voy a meter yo también en el círculo. Y hay un oyente que está diciendo que tiremos la basura a la hora que hay que tirarla, ¿eh? Porque os han visto alguno tirar la basura a las 10 de la mañana. Y aquí no podemos estar dando lecciones cuando después hacemos lo que nos da la gana. Por mí no, porque yo no la tiro. Más eso por mi parte, pero solo la tiro. Yo lo dejo caer aquí y que a uno que tire ahora... No decir más criticable. Plástico. Que no la tire o que la tire ahora. El plástico a cualquiera. El plástico lo puedes tirar a cualquiera. No. Y el cartón también. No, pero sí. Pero vamos a hacer serio. No, pero lo digo porque un oyente no... Además, ha dicho el nombre, lo voy a decir evidentemente, pero que vamos a dar ejemplo todo. Sí. Yo siempre he dicho que está bien que la hora de la basura a las 8 de la tarde. Pero lo malo es tirarla una vez que haya pasado el camión. Lo malo es que una vez que haya pasado el camión ya se tira todo ese día. Lo malo no, lo peor. Lo peor. Porque si tú en vez de tirar a las 8, la tiras a las 6 y media o a las 7, ahora mismo, ya que empieza, bueno, hoy no hoy hace calor, pero cuando empieza a refrescar, eso no tiene importancia ninguna. Peor es echarla una vez que haya pasado el camión. Pero vamos a ver, hay momentos también... Entonces, o a las 7 de la mañana, como pasó. Vamos a ver una cosa. Tú suponte que tú... Ahora mismo, o a las 6 de la tarde, o a las 10 de la mañana, o a las 11 de la noche, a una hora. Tienes que salir de viaje por circunstancias y te tienes que estar dos o tres días por ahí. ¿Qué haces con la basura? Hombre, está justificado en ese... Hombre, yo no estoy justificando que haya que tirarla o haya que dejar de tirarla, pero ¿qué haces con la basura? ¿La dejas en tu casa Y cuando vuelve a los dos o tres días, ¿qué pasa? Está como el gato de la torre. A veces es un caso especial, Antonio. Ya, tampoco... Mientras no tenemos un gato. Un gato o un perro. Bueno, vamos a ver qué nos comentan más oyentes. Dice por aquí otro oyente que por qué la policía, la Guardia Civil, no le pone remedio al aparcamiento de Superarco. Dice que cuando va el camión que repone este supermercado, aparca ahí y se queda un buen rato tapando la visión al paso de cebra que hay junto a él. No sé si lo ubicáis, Superarco, hay un paso de peatones. Pero es que... ¿Dónde es Superarco? Yendo para... Bueno, frente, ¿cómo se llama? De la estación. Avenida Corte. Bueno. Ahí hay un paso de peatones al final del tren, ¿no? Por ahí. Ah, ya. Pero es que todo, cuando le han dado permiso de apertura para diferentes tipos de comercio, hay que preverlo todo. Si reúne condiciones. A ver, claro, es que todo el mundo sabía ya que se iba a hacer un cacao ahí, en esa zona. Ya de eso, es un cacao. O tú imagínate cuando empiezan a llegar los camiones. Imagínate que el coche, lo que hay que procurar es que no esté de 2 a 3. Ojo, entonces ya te mueres. Bueno, entonces... Una solución sería un carga y descarga en esa zona. Claro, ¿no? Entonces le quitas los 5 o 6 aparcamientos que tiene allí. ¿Qué quita los aparcamientos que hay allí? Se lo quita, es que no sabe cómo vamos a acertar. Es que realmente no es el sitio más idóneo para poner un centro con un supermercado. Ni por arriba ni por abajo. Ni por abajo. Porque eso todavía si hubiera por debajo una calle más amplia, pues se podía poner allí con una carretilla. Montacarga, lo que una sea. Carretilla, llevar las cosas, pero es que... No, pero eso del camión es peligroso, ¿eh? Porque tú te pones a pasar el paso peatones y te encuentras la gente dentro del paso peatones. Y tienes que pasar ligero porque te pueden venir gente de cara. Efectivamente. Y no tienes distancia para... La carga y descarga tiene uno más grande que el que está la calle que viene saliendo del... Sí, frente de Rafa Pintura. Frente tiene otro más grande que tampoco. A decir, vamos a tener que todo el mundo darle la comida con la cucharilla. En la puerta misma. A decir, claro. Todo el mundo tiene que estar. No, si tiene un. Ni a 50 sí. metros tiene otro más grandecito. O con un traspalé y lleva las cosas. Ya está. Claro. Otra cosa que se va a hacer. Vamos hasta aquí. Bueno, pues Diego nos dice a través de Line, y es un tema que Antonio en su día midió con un metro. Sí. Dice Diego, lo resalto, ¿para qué pusieron los badenes del carril del matadero hacia el puente de los Cuatro Ojos? Dice que al final, entre esto y los baches, es imposible transitar. Claro, pero si es que son ilegales, si es que tienen 10 centímetros de altura, y cuando lo normalmente tienen lo homologado, pero vamos a ver, tienen que estar homologados para la calle, como para un carril, como para donde sea, porque están circulando vehículos normales. Pues aquello fue un invento del equipo de gobierno que entró, que es lo primero que hizo. Poner allí unos badenes para que no corriera la gente en el carril. Y aquí, todo cosa que pasa, se dan los enervados. Se lo de dar cárter, el tubo escape, lo que coja. Es que yo qué sé, yo se hace... Yo en su tiempo denuncié los rezartos en General Dubrique porque es que no había ni uno que cumpla la normativa. Con 4 centímetros, no, Marté, 4, con 4 centímetros cumpla la normativa. No había ni uno cumpla por un lado o por otro, o una cosa u otra. Por ejemplo, los que están en los callejones, esos no tienen la evacuación de agua. En cuanto viene el agua, eso hace de represa. Sí, uno tiene que tener unas canaletas, tanto a la izquierda como a la derecha, para que evacúe el agua y pueda fluir. No es poner una alcantarilla, sino unas canaletas laterales, por ejemplo... Eso cumple la normativa, no que le pusieron toda la señalización, que fue a través de esa denuncia que presentamos, se hizo eso y empezaron a pintarlo, a ponerle todo. No, señores, esto todavía que tarea por hacer. Respecto a lo que tú dices, igual, ahí no cumple normativa ninguna. Bueno. Y es que, y después, por ejemplo, uno que ni cumple normativa, ni lo que te estoy diciendo, de lo que es la evacuación de agua lateral, ni siquiera de altura, el que está un poquito más pavado del Fernando Gavilán. Bueno, a la altura de Fernando Gavilán, eso yo creo que ahí puede, el, como dice, despegar un avión. Vamos, es tan alto que cuando se hace las cosas hay que un poquito informarse y que hay una normativa vigente, porque yo, como usuario normal, me metí en internet a buscar y me venía perfectamente. La altura, la distancia, una infografía, la rampa, todo lo que había que cumplir. Pues igual eso lo puede hacer, y una, como cualquier ciudadano normal, yo lo haga un técnico, ayuntamiento. Hombre, claro, lo haga un concejal, un técnico. Y después un ayuntamiento que tiene su equipo técnico detrás. Pero bueno, las cosas son... Bueno, pues vamos a seguir atendiendo más cuestiones de los oyentes. Sirva este foro de denuncia, porque evidentemente no tenemos la solución, simplemente no, opinamos. Siempre lo dicho, nosotros intentamos y queda sobre la mesa, lo dejamos en el aire y servimos quizás de catalizador entre el oyente que nos escucha y las autoridades que tienen que tomar nota de lo que quizás... Pero muchas de las cosas que nosotros decimos aquí nos comentan, cuando viene aquí los jueves el concejal que tenga que venir, como se llama el programa, Fran... Cosa de todo. También la gente llama, ¿eh? Sí, lo que pasa, claro, nosotros intentamos de buena fe intentar poner una solución, pero el que viene aquí, el concejal de turno, lo que hace, tomaré nota, se lo pasaré a mis compañeros, lo estamos estudiando. ¿Eso es toda la contestación? No, no estudies tanto. ¿Te han dicho esto? Míralo y lo solucionas. Bueno, pues Diego, a través de la índice, textualmente, mi tema es sobre la resta que hay entre las naves, tanto por la zona del lavado como la que hay por la zona del medio de las naves. Los coches alcanzan una velocidad de más de 80 kilómetros por hora, cosa que, bueno, pues incluso habiendo un cruce hace que esto sea un peligro, y ya ha habido más de un porrazo de un coche con otro. Dice, cualquier día, Dios no quiera, va a pasar algo más grave. ¿Qué solución se podría dar? Bueno, pues aparte de enseñar un poquito de civismo a los conductores que van circulando a más de 80 o a más de 50 en allí este caso. ¿Tendrán las placas de circulación de velocidad? Sí, la hay, 30, ¿no? Bueno, Antonio, 30. ¿Dónde? Yo que lo veo allí todos los días, ¿Qué otra solución vas a poner? La solución es un radar. Un radar de vez en cuando y verás que cómo se calman personas. Y otra cosa que pasa en esa zona es que hacia la nave Ucoma, del lavacoso hacia la nave Ucoma, es dirección única. Y de esa calle para acá, de la nave Ucoma para acá, salen un montón de coches. Salen un montón de coches porque están contramano en aquel lado. Donde tiene Guancha con los repuestos más arriba, tiene ahí en contramano. Y de esa calle salen en contramano. Yo ya se lo informé una vez a la policía, pero yo no puedo estar de policía de nadie. Ahora que me he acordado, en esa zona antes del cruce, con el tiempo, pues aquello habrá cedido. Sí, aquello está un hundilón allí que como... Enorme. Enorme, vago, que tienes que reducir la velocidad porque pega un bandazo. No, pues escucha, lo que dice este oyente, escucha, pasan, desde allí que empiezan a coger velocidad, pero... pasan en la vacose, pasan ahí por delante de la nave de Ocelito, de mi hermano, por cierto, también te digo... y pasan en el cruce hasta que no llegan a la esquina, que hace la curva ya allí más cerrada, no frenan, Antonio. No frenan, que yo te quedas flipado y digo, hostia, un rally. Es verdad, tiene toda la razón, yo lo he visto, incluso que se adelantan unos a otros. Pero también, y no es justificando a nadie, es cierto que eso ocurre a las dos. Cuando sale todo el mundo y va a tu pastilla. No. Yo lo he visto a las dos. Bueno, pues tú que ahora estás en el móvil. Sí, pero lo he visto en el movimiento ese de adelantar y de correr y eso a las dos de la tarde. Tú que tienes tu academia ahora en el móvil, cuando vas entre y sales. Muchas veces no te encuentras gente que reparte, furgonetillas sí, y gente en motitos también. Sí, sí. Que no hace falta que sea a las dos, sino cualquier hora. Pero cuando yo he visto el movimiento ese, ha sido a esa hora. Y a las 8 cuando salen, igual. Una cosa que me dicen por aquí, de todas maneras, en general del pueblo, perdona, Antonio, perdona, ya que estamos liados con esto. De todas maneras, yo pienso que el polígono aquel debería de tener una reestructuración de tráfico, que le hicieran un estudio concienzudo, porque allí hay muchas cositas que cuando va uno con el coche las nota. Esto podía estar de esta manera, de la otra así agarrado. Sí, la cuesta arriba que hablamos una vez. Claro, aquí no somos técnicos ninguno en estas cosas ni expertos. Deberían de estudiar aquello y hacerle una reestructuración, porque lo mismo eso que estamos diciendo, que se cuelan a dirección prohibida, lo del valle, que es un peligro constante, y lo de algunas calles que antes se subía, ahora tú vas para arriba y cuando llegas a lo alto de esto tienes que hacer un sedalpaso o un... ¿no? Poner la circulación, en fin, no sé, yo y creo hay que... algunas calles que te equivocan. Yo creo que aquello no está bien estructurado. Bueno, pues, yo creo que te refieres a una zona que acaban de comentar un oyente que dice que... ¿Por qué no se elimina el laberinto de pequeñas calles que hay por debajo del Lidl? Exacto. Dice que se hagan dos calles en condiciones. Bueno, ya para decir, el Lidl ya no está. Bueno, pero igual que el Hiperzona no está, ya está. Pero bueno, para que nos entendamos... quedan como puntos de referencia, como el Ventorrillo del Almirón, por ahí. Porque yo creo que esa zona lo va a ir el Parque Blas Infante, que es lo que hay más próximo. No, y se refiere justamente al inicio del Paseo Blas Infante, esta zona, estas pequeñas calles, isletas y cruces que hacen de aquello un auténtico laberinto. Aquello es una porquería, porque que la torre esté así... Pero que aquello esté así no. Muchos oyentes y usuarios de esa zona han denunciado varias veces que aquello, bueno, pues es una solución, es una zona donde otro planteamiento, no te das con la llanta, le tienen que dar otro planteamiento, otra forma de canalizar la situación. Una simple rotonda, quizás, ¿no? Bueno, ya son los técnicos, pero otra los solución técnicos, que no pueda. Los técnicos son los que tienen que hablar. Ya hablamos aquí del tema ese y llegamos a la conclusión de que, bueno, a mí me lo dijo una persona que entiende el tema, que cuando el ayuntamiento recesiona una cosa de esa, antes de recesionarlo, O sea, que antes de que el ayuntamiento sabe lo que se va a hacer allí, porque eso lo tienen firmado ya. La planificación. Sí, eso estaba en el proyecto del plan parcial. O sea, que eso, para modificarlo, tenían que haberlo hecho en su momento, con los planos por delante, decir, no, mire usted, esto me lo quita usted, y aquí me pone usted una rotonda. O esto me lo pone usted más ancho, o esto en vez de dos direcciones, una dirección. Y otra no sé cuánto, pero bueno, yo no sé hasta qué punto los ayuntamientos pueden tener poderío sobre las empresas que hacen esas construcciones. O el técnico que se le dice, no, que esto es lo mejor, que esto es lo mejor, por fin es para esas cosas. Claro, a veces. Bueno, ya para terminar. Una cosa, ¿no? Antes que me escriben que el domingo a las 10, que apoyemos a los corredores de las Nutrias Pantaneras, que es la carrera de las Nutrias Pantaneras. Y cambian la hora, ¿no? Cambian la hora. Y cambian la hora. Ya tenemos la hora de las Nutrias. Tenemos la carrera de las Nutrias Pantaneras, así que... ¿A qué hora es el comienzo? A las 10. A las 10 empieza la carrera. ¿Desde dónde? Pues... Lo cierto es que Radio Ubrique, como cada año, va a retransmitir en directo... ¿No es la avenida? Radio Ubrique va a retransmitir en directo la carrera de las Nutrias, como cada año... ahora mismo no sé dónde empieza. Yo creo que sí que está por ahí el de deporte, nuestro compañero Jesús Domínguez, que nos informe a qué hora empieza y bueno, pues ya, y desde dónde parte, porque no podemos. O sea, para terminar ya el programa, ¿tú ves algo más, Martel? Sí, otra cosa más. Si se le enciende la bombilla al ayuntamiento en el Antonio Barbadillo, nunca más dicho, que desde los presupuestos del año pasado se suponía que iban a meterle mano a lo que es el tema del alumbrado del Antonio Barbadillo, y hasta la fecha que estamos ya ha pasado un año y todavía no le han metido mano. A ver si se le enciende la bombilla. La chispa. La chispa, es si le da un chispa. Bueno, para terminar, en clave política, ya tenemos el primer candidato a las próximas elecciones, que es José Antonio Bautista, por el PA. A las 10 la Avenida de España. Lo veo, lo que yo decía, la Avenida. A las 10 la Avenida. Bueno, ya está. No cambies de tema, Reme. Bueno, que ya empieza la recta hacia las elecciones municipales. Yo le pregunté a Reme si nos tenía algo que escúchame, decir, pero decía que no. Y ya tenemos el primer candidato, que es José Antonio Bautista, por el PA. ¿Por qué tomes hoy, de todo lo que se ha dicho aquí? No, hay, efectivamente. Hoy se ha presentado la candidatura oficialmente. Yo creo que es el primero que se ha presentado, ¿no? Que tome nota que está cerca. ¿Sabemos quién va por el PSOE, Martín? No tengo nada hasta la fecha. Vaya. ¿Sabemos quién va por el PP? No puedo decir nada hasta la fecha. No, no sabemos quién va por el PP tampoco. Anda que... ¿Sabemos quién va por el Izquierda Unida? No, no. El primero que ha sido el PA, se ha adelantado a todo. Muy bien. Alguno tenía que ser. Hombre, claro. Pues José Antonio Bautista es el candidato por el Partido Andalucista. Que tome nota de lo que decimos aquí. Para las elecciones de mayo de 2015, es la primera candidatura que se presenta en nuestra localidad. Hoy se presentaba, evidentemente, oficialmente, y por eso lo estamos comentando. En mayo del año que viene. El 24 de mayo. Muy bien. Y bueno, pues poquito a poco iremos conociendo el resto de candidaturas. ¿Coincide con la Romilla? Ya, Antonio, que tú tienes amigos... Sí, yo tengo amigos en todos lados. Ya iré informando de los próximos... Informando de... De es que las demás candidaturas. Las demás candidaturas están muy ambiguas. Y Antonio Martel, que también tiene amigos, también nos informe cuando sepa algo. ¿Cómo? Sí. Reme tiene amigos, pero vamos. Si es que va a ser. O más a ver que si amigos. Es que va a ser Martel el próximo candidato. Yo, Reme tiene amigos. Está aquí queriéndonos mareando la perdida. Reme tiene amigos, Antonio tiene amigos y Antonio Martel también tiene amigos. El que tiene más amigos es. ¿Tú tienes amigos, Antonio? Yo tengo amigos hasta en el infierno. Bueno, pues nosotros somos amigos de todo el mundo y os damos las gracias por haber compartido el cafelito con nosotros esta tarde. Gracias, por supuesto, a los oyentes que nos siguen cada tarde a través del 97.6 y a través de internet. Y en unos minutos, bueno, pues ya podrán disfrutar del cafelito si lo quieren oír nuevamente o si se lo han perdido en nuestra página web, elcafelito.radiobrique.com, o a través de nuestro Facebook, y escucharlo donde y cuando quieran. Antonio. Yo quisiera decir a nuestros oyentes de esta tarde que hemos sido un poquito ásperos con la audiencia, pero que... No, ásperos no creo que... Bueno, vale, pero que no estamos... Que aquí cuando decimos unos guarros, unos indeseables, unos tal, unos cual... Hombre, no nos estamos refiriendo al pueblo en general, refiriendo a una mínima parte de esta población que desgraciadamente son los que transmiten esta mala imagen de nuestro pueblo, que tan bonito es y que tanto lo queremos entre todos, me supongo. Porque vamos, yo creo que Ubrique es encantador y su habitante y su gente igual. Aparte de eso, pues hay tres o cuatro desarmados que no tienen conciencia de lo que hacen. Evidentemente aquí cuando y hablamos, que es lo que nosotros criticamos. Bueno, y no tiren bicho a los contenedores también. Muchas gracias y hasta la semana que viene.